Raíces. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Eso es su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa. Están escuchando Radio UNEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. Están escuchando este programa mediante la página radioudem.com.mx. Recordamos que tenemos una página que es de Facebook, que es Raíces UDEM. También nuestro blog, raicesudem.blogspot.mx. Entonces, para descargar cada semana nuestras patoaventuras ahí con Susana Lozano, que está a mi lado. Buenas tardes, Susana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Muy agradecido. Agradecida por estar aquí otra vez. ¿Qué tal esas vacaciones veraniegas? Muy a gusto, muy tranquilo. ¿Verdad? Bueno, relajante. Sí, pues estamos ahí grabando este programa justamente con tiempo para que puedan disfrutar, que nosotros también disfrutemos un poco de nuestras vacaciones más que merecidas como maestros claro que somos. Sí. Por lo tanto, tenemos un programa un poco más largo para ustedes sobre pues una zona arqueológica realmente de gran, gran relevancia que le falta difusión, le falta más énfasis de parte de los medios y pues Raíces ahí trata de proponer eso. Se trata de la zona de Huachimontones. Y pues tenemos el gusto de volver a recibir en este programa pues a una de las arqueólogas que está trabajando justamente en Huachimontones, ahí en Jalisco, que es Erika Blanco. Hola Erika, ¿cómo estás desde Guadalajara, Jalisco? Hola, hola, qué gusto escucharlos y gracias por la invitación nuevamente a su programa para platicar ahora del sitio de Huachimontones propiamente y lo que ofrece a sus visitantes. Bueno, Huachimontones, vamos a tratar de ubicarlo quizás tanto geográficamente hablando, quizás, ¿dónde queda el sitio, si tenemos como punto de referencia Guadalajara? El sitio está en un poblado que se llama Teuchitlán, Jalisco, está a 40 minutos de Guadalajara, está muy cercano a lo que es la zona metropolitana, y es un pueblo muy bonito que también, además del sitio, guarda una belleza natural muy, muy impresionante. ¿Y cuál es la extensión de este sitio y cuál fue la cronología que se ha establecido sobre su ocupación? Mira, el sitio de Huachimontones es el asentamiento representativo de lo que su acuñador Gil Weigand denominó tradición Teuchitlán. Uh-huh. Abarca del 350 antes de Cristo al 350 después de Cristo. Va a tener una característica que se ha dicho única en el mundo, pero sin embargo sabemos que existe otros elementos circulares como este caso, que le llamó Phil Weigand Huachimontón, que son estructuras rectangulares, un patio y un altar central. Este conjunto de elementos forma arquitectónicamente un Huachimontón. Y bueno, ¿cuál es la etimología de este topónimo de Huachimontón, más o menos que nos estabas platicando ahorita? Mira, este Huachimontones debe su nombre a la misma población, que fue finalmente quien lo descubrió en realidad. Huachimontones proviene posiblemente del nombre Montón de Guajes o Huachando Montones, que es según lo que hemos registrado en la misma localidad. Phil Weigand, al llegar al sitio en 1960 y explorarlo en 1999, decide ponerle el nombre, respetar el nombre del predio Huachimontones. Oye, y hablando ahí de tradiciones, hablabas de tradición Teuchitlán. ¿Hay otros sitios que, además de Huachimontones, que pertenecen a la misma cultura? Hay miles de sitios en el occidente. Abiertos al público es el único. En Colima, sin embargo, ya se está trabajando en algunos sitios para la apertura al público por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uh-huh. Entonces no dudamos que en algunos meses ya tengamos la sorpresa por ahí. Oye, pero por lo pronto ahorita en Jalisco es el único sitio que representa esta tradición, una tradición bastante interesante porque además de esta arquitectura que te acabo de mencionar, tiene se está registrada la elaboración de tumbas de tiro como una actividad fúnebre, juegos de pelota, ritual del volador, elaboración de figurillas antropomorfas. Uh-huh. Y utilización de la obsidiana. Okay. Ahora bien, de los principales edificios ahí, como está organizado la zona arqueológica, ¿qué se ha excavado por parte de Weigand hasta, y bueno, otros equipos desde que pasó, a mejor viera lamentablemente, y qué tanto están conservados? ¿Qué se puede ver a fines de cuentas cuando uno va visitando la zona de Huachimontones? El polígono son de 90 hectáreas. Pero lo que el visitante puede ver son 12 o 14 hectáreas aproximadamente, que incluye cuatro círculos, dos juegos de pelota, y además la Secretaría de Cultura, preocupada por la divulgación del espacio, promueve el Centro Interpretativo Huachimontones, el cual incluye senderos educativos en el centro, exposiciones interactivas, es bastante interesante porque es algo poco utilizado en la arqueología hasta ahora. Uh-huh. Entonces tenemos un diálogo directo con el visitante, que podrá conocer todos los aspectos de la cultura de una manera bastante divertida. Oye, hablabas ahí de estos edificios o de esas plataformas redondas que son algo pues único en toda Mesoamérica, ¿verdad? Sí, se menciona, te decía, hay otra, la arquitectura circular es típica de Mesoamérica porque es una vocación al viento. Tenemos Cuicuilco y otros sitios similares. Ajá, sin sí, embargo, sí. Huachimontones será único por la combinación de estos tres elementos, que es las estructuras rectangulares, el patio y el altar. Órale. Y si lo comparamos con un sitio ahí más bien, estoy pensando en sitios tarascos ahí o purépechas también que se dicen, como los de Tsintsunzán, ¿hay una diferencia notable o va por lo mismo? No, es una diferencia muy notable. De hecho, la Yakata es una estructura rectangular que combina estos como basamentos circulares. Sin embargo, estamos hablando de algo completamente diferente. A vuelo de pájaro se ve incluso como una serie de engranes. Un círculo engrana con otro. Imagina un altar circular, uh-huh. El patio circundándolo y más de 4 o 16 estructuras, el más grande que hemos registrado, rectangulares, asimismo circundando el altar. Bueno, ya tenemos como el contexto ahí para entender un poquito de qué trata Huachimontones. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para seguir hablando luego con nuestra invitada Erika Blanco. Ahí con Susana vamos a seguir nuestra entrevista después de este corte. Regresamos. Oye, Erika, ¿qué se sabe hasta la fecha sobre los habitantes de Teuchitlán? Mira, cuando el Phil Wigan estaba aún dirigiendo el proyecto, se excavaron unidades habitacionales a cargo del doctor Jorge Rejón. Sí, esto arrojó datos muy interesantes sobre el modo de vida. Se trata de estructuras cruciformes, es decir, las unidades habitacionales son estructuras en forma de cruz en donde las actividades se realizaban mayormente en el patio central. Sabemos, por ejemplo, que consumían amaranto, maíz, frijol, jitomate, chile, roedores de ahí de la región, peces, aves acuáticas y también utilizaban la obsidiana tanto desde el punto de vista utilitario como de ornamental. De la cerámica tenemos tres tipos de losas, las cuales unas se utilizaban en momentos especiales, otra para mero ritual y otras para el uso común. Oye, ¿y la organización de la sociedad? ¿Tenemos una pequeña idea de cómo estaba organizada la ciudad? Bueno, me imagino que había una rara ritual que debía de servir, pero había también se han excavado, por ejemplo, lugares que más bien pertenecían a la gente común o otros lugares que estaban más de la élite al mando. ¿Cómo era el asunto en este sentido? Tenemos un centro recto. Bueno, tenemos como una organización regional, que es decir, el centro rector Guachimontones, tres sitios como un poco en las periferias como más de tipo de control, y luego tenemos siete sitios arqueológicos un poco más pequeños y finalmente los barrios y las unidades habitacionales. Esto es pensando a nivel regional. Ya en lo que es el sitio, tenemos el área de rituales y de actividades político-religiosas, que viene siendo el Guachimontón, el juego de pelota, el ritual del volador y todo lo que representa estos círculos. Sí, tenemos todas las áreas de habitacionales organizadas por barrios, generalmente acomodadas con un pequeño templo. Y tenemos otra zona que se llama Loma Alta, dentro del mismo Guachimontones, que nos habla de la importancia del sitio y la magnitud, dado que necesitaron dos centros rectores. En Loma Alta va a haber dos juegos de pelota y también estructuras circulares. Ahorita que mencionas lo de los juegos de pelota, ¿qué función tenían estos juegos dentro de la tradición de Teuchitlán? Y bueno, también ahorita que mencionabas lo de los voladores. El juego de pelota era una función como mediador, tanto ordenador del cosmos, que permitía solucionar conflictos políticos y sociales que se suscitaran en ese momento, ¿no? Era un juego para los dioses, pero con la decisión de tomar con la idea de tomar una decisión en torno a un problema. Aunque también tenemos juegos de barrio o juegos pequeños que sin duda están hablándonos de una práctica a nivel doméstica. ¿Y cuántos juegos ahí se han encontrado hasta la fecha en Guachimontones? En Guachimontones se han excavado hasta ahorita cuatro juegos de pelota. Okay. Sin embargo, en toda la región Valles, que es donde se distribuye, donde está el núcleo de esta tradición, que es alrededor del volcán de Tequila, hay 99 calles. Wow. Pues es bastante. Sí, y me imagino con se han encontrado ofrendas de una inauguración o cosas así al estilo, ¿verdad? Es muy curioso porque de los cuatro juegos de pelota que hemos excavado, y eso sí, personalmente tuve el privilegio de hacerlo, dos de los juegos de pelota eran principales que estaban en el centro de la ciudad. Estos juegos de pelota tienen una evidencia de un ritual bastante curioso, pues no curioso, que llamó nuestra atención, que tiene que ver con cráneos y dedos. No sabemos si fue una ofrenda al juego de pelota o en realidad estamos hablando de un sacrificio dentro del juego, ¿no? Pero esto no lo encontramos, por ejemplo, en los otros dos juegos de pelota que se excavaron, que son más de nivel barrio y doméstico. Entendimos un poquito más ahí la relevancia justamente del juego de pelota en Guachimontones. Vamos a hacer una segunda pausa, Erika, vamos a escuchar nuevamente música y pues tapatía, dado el contexto de esta entrevista que tenemos contigo, y luego regresamos pues por una última parte contigo. Regresamos. Gracias. Estamos de regreso ahí en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía de Rica, por supuesto, para hablar pues del sitio de Huachimontones. Ahí para quienes están todavía de vacaciones, justamente que andan ahí por tierras tapatías. Además de visitar el pueblo mágico de Tequila, que vale mucho la pena. Y saludos al amigo francés, Michael Thomasin, que vivió durante muchos años allá y que debe de conocer también bastante bien Huachimontones por vivir, tener ya un rato en Jalisco. Pues ahí está, entonces con Erika estamos viendo un poquito este sitio y pues nos quedamos ahí con una pregunta para ti. Sí, ¿qué referencias nos podrías recomendar para leer un poquito más sobre Huachimontones y conocer esta nueva cultura, esta mágica cultura? En un programa anterior les comentaba que el libro emblemático es la historia de una civilización sobre de Phil Weigand. Esta es donde él hace la primera propuesta sobre la tradición de Tezitlán. Sin embargo, ya hay artículos más modernos, sobre todo a cargo del doctor Rodrigo Esparza, de Christopher Bigman, juegos de pelota también. La realidad es que hay en muchos libros de Occidente en donde se hacen como una recopilación de todos estos trabajos, es donde encontramos, más bien, creo que es más fácil mencionarte a los autores para que se vayan directamente a las fuentes de los que han escrito sobre la tradición Teochitlán. Hay un libro también que se llama Perspectivas del Antiguo Occidente de México, publicado por la Secretaría de Cultura, que habla de este momento cultural del 350 antes de Cristo, 350 después de Cristo, que incluye Huachimontones. Oye, pero eres muy humilde, porque vale la pena comentar también una página que tiene el proyecto allá, que es huachimontones.org, y en esta página uno puede leer tu tesis de maestría sobre el juego de pelota de la tradición Teochitlán, así viene el título, hace así una propuesta sobre su función social, lo realmente ahí muy relevante como quiera, y también hay como la tesis de Jorge Erejón, no me equivoco, claro, ajá, sobre unidades habitacionales, justamente la tradición Teochitlán, que es bastante interesante también como tema, y esos documentos están en formato PDF, totalmente accesible y gratuitos, y van más de lo que entendí, van a llegar más documentos al respecto, ¿verdad? Exacto, mira, esta página no es de un particular, sin embargo sí, nos pidieron nuestros trabajos y se les accedió para que los subieran, sobre todo porque era un fin de divulgación. Nosotros no tenemos una página oficial como tal, tenemos el Facebook, que es el Centro Interpretativo Huachimontones Phil Weigand, donde también mandándonos un mensaje podemos mandarles los artículos en PDF que tengamos a la mano. Para que puedan revisarlo directamente. Bueno, entonces denle like, por favor, a esta página. Por favor. Oye, pues te agradecemos ahí, Susana y yo, haber estado con nosotros. Muchas gracias, Erika. Al contrario, de verdad, estoy muy agradecida. Ya llegamos a la voz de Monterrey y eso me da mucho gusto. Bueno, pues Susana, vamos a cerrar este programa. Ya es todo para el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Gracias. Los esperamos en el Centro Interpretativo con los brazos abiertos. El equipo de intérpretes es un equipo muy capacitado que está listo para atenderlos y resolverles cualquier duda o pregunta que tengan acerca del sitio. Se van a divertir y además van a conocer mucho. Claro, es la idea, conocer para respetar nuestro patrimonio nacional. Y aprovechar a hacer algunas entrevistas, ¿no? Además. Bueno, como quiera, agradecemos también a Checo Becerra en controles, como cada semana, que nos echa la mano ahí para poder pues estar al aire, y nosotros vamos a cerrar este programa. Les recuerdo que justamente un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Soy Bertrand Lobja, que tengan todos unas excelentes vacaciones hasta la semana próxima, hasta luego. Hasta luego. El carretero no va, porque le falta una mula. El carretero se va, ya se va para Sayula. El carretero no va, porque le falta una mula. Señor carretero, le vengo a avisar que esos animales se le van a ahogar. Unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar. Señor carretero, le vengo a avisar que esos animales se le van a ahogar. Unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. El carretero se va, ya se va para los reyes. El carretero no va, porque le faltan los bueyes. El carretero se va, ya se va para los reyes. El carretero no va, porque